pronto redescubrieron algo y notaron algo que no estaba ahí como tan. Uno transita como el centro y esos sitios así, y es como que le produce a uno como a veces hasta cierto fastidio, ¿no? Y no hay por dónde pasar, o todos los vendedores están en la calle, pero entonces cuando, a veces cuando uno se pone como en esa actitud de escucha, entonces uno ya viene como, como atento, como reconociendo todo esto y... A partir de lo que dice Natalia, para mí siempre los centros de las ciudades son como, como violentos en su sonoridad, ¿no? Porque es como que hay un barullo, y hoy especialmente con esto del desfile era como ensordecedor. Yo ni siquiera alcanzaba a escuchar bien lo que decía el organillero, ni lo que ustedes preguntaban, porque era como él ahí haciendo la música y estaba todo el barullo propio del centro, más el helicóptero, más... los camiones, era como violento todo el espacio sonoro, ¿no? Y eso es como algo que se repite pues en los centros, a pesar de que cada país tiene como sus, cada ciudad tiene como sus características. Me llama mucho la atención lo que dice ella, porque de cierta forma, efectivamente, ¿no? Por historia es un lugar también muy lleno de violencia y con muchas memorias de dolor y de invasión, claramente se ve. O sea, le dieron en la madre al templo mayor en construcción encima de él, la catedral y toda esta zona, ¿no? Pero a la vez, por lo que dices, bueno, en mi historia que tengo viniendo acá, como les digo, yo soy del sur y cada vez que digo voy al centro es todo el trayecto que me he hecho. Y siempre el centro trae un contexto de cuidarte, de estar siempre a la preventiva, de siempre estar abusado y siempre con esta, esta atención, esta emoción que no te deja disfrutar a su vez, tanto de tu entorno sonoro como visual, ¿no? Entonces, con este ejercicio, pues sí, de cierta forma sí me hizo sensibilizar, ¿no? Me encantó cuando entramos aquí, vimos todas estas voces de miedo y lo que decían, y bueno, impresionante, ¿no? Porque nos estábamos atacando de risa. Y y también todos los cantos de los ambulantes, ¿no? O sea, justo entrando, desde aquí vean cuánta distancia tenemos y se escucha, ¿no? Como están allá, como con una orquesta. Entonces, pues me gustó mucho en el sentido de la sensibilización, ¿no? De también dejar un poco de lado toda esta prevención con la que cargamos todo el tiempo en la ciudad y cada vez más porque se incrementa mucho la violencia. Pero también no olvidar escuchar, ¿no? Y aprender, o más bien recordar a reescuchar todo eso que está. Mira lo que me pasó interesante. Sí, o sea, normal, siguiendo lo que dice Ale, como que normalmente hacemos énfasis en la importancia de aprender a escuchar, ¿no? Y de que escuchando también podemos entender cosas que escapan a una cultura más centrada en la imagen y la palabra, ¿no? Pero ahorita también pensé en que tenemos que aprender a ser escuchados y escuchadas, porque para mí algo interesante de la experiencia es ir contando cosas, ¿no? Y descubriendo cosas al momento de contarlas, y que en ese momento, como de que alguien me esté escuchando, también descubro cosas y me escucho a mí mismo siendo escuchado. Entonces creo que ese es un punto como de lo importante, porque a veces nos centramos en la idea de aprende a escuchar, pero no sabemos ser escuchados y escuchadas, y escucharnos en la escucha del otro. Entonces ese es como un punto, no sé, o sea, ahorita lo articulé, ¿no? Ayer le decía, por ejemplo, a un grupo que estábamos en una clase, y que ha sido un grupo un poquito difícil porque hay personas que les cuesta expresarse, ¿no? O sea, les cuesta intervenir, o sea, como que de pronto la clase el diálogo o la conversación se empieza como a sectorizar en 3, 4, 5 personas, y hay siempre 2, 3 que nunca hablan, ¿no? Y entiendo que también hay que uno ser sensible a que escuchar, pues también es una forma de aprender, ¿no? No faltan, están atentos. Pero yo les decía, también hay que aprender a ser escuchados. O sea, digo, no lo pensaba desde donde estoy pensando ahorita, pero ya lo traía ahí, ¿no? O sea, también el hecho, también es una responsabilidad. O sea, ustedes también tienen la responsabilidad de que los escuchemos, ¿no? Y eso es como algo interesante. Como ahorita lo que para mí fue ver el centro en este ejercicio de que ustedes y la grabadora nos están escuchando, y a través de las palabras que yo pueda lanzar, también estoy como conduciendo o invitando a la escucha de quien escuche el programa de radio después, ¿no? No sé ustedes cómo vivieron eso. Me gustó muchísimo todas las preguntas que nos hacían y darnos cuenta cuánto no sabemos, ¿no? Respecto a eso. También gracias a su intervención, a su presencia y al encuentro, que pudimos escuchar mucho que quizá para algunas de nosotras no teníamos idea, no lo habíamos puesto atención, ¿no? Entonces, sí, remarco lo que dice Jorge, nos recuerdan escuchar hasta nuestra misma ciudad, ¿no? Pues yo creo que también, un poco articulando estas opiniones que hay sobre el caos, el ruido, la violencia, la verdad es que nosotros sí sentimos una gran inseguridad al pisar el centro de la ciudad, porque aquí alrededor pues hay barrios que son peligrosos, ¿no? Barrio Tito, La Merced, son barrios donde uno difícilmente podría ir si no es con compañía o si no es con un fin o con un propósito más como de ir a comprar algo, pero así como para salir y explorar el lugar, como ir a un parque a relajarte, por ejemplo, y escuchar qué es lo que está pasando, o simplemente ir al parque para relajarte, ¿no? En ese sentido, hacer una visita al centro de la ciudad para explorar una zona como Tepito, por ejemplo, auditivamente, se vuelve algo como de riesgo. Incluso lo piensas dos veces, o dirías, bueno, sí voy, pero quizás no tengo que llevar nada, ¿no? Y la grabadora también, incluso para los fotógrafos, para cualquier artista, si sale con la cámara es una cuestión de riesgo. Entonces, pues en ese sentido, como dice compañera, tienes que estar un poco cuidándote de que las personas que están a tu entorno pues no te agredan, no te ataquen por el hecho de mostrar una cámara fotográfica, ¿no? o la grabadora o esta. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros que vivimos en la ciudad se nos vuelve peligroso. Nuestros sentidos se bloquean porque no podemos realizar esa exploración sonora con libertad, con libertad, ¿no? Que puedas caminar sin sentir que, bueno, en qué momento me van a venir a quitar la cámara o la grabadora o esto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, articulando las opiniones que han expuesto, pues sí, la violencia está muy presente en la Ciudad de México, la vivimos constantemente y sí es caótica definitivamente la Ciudad de México, ¿no? Pasan miles de cosas en un solo segundo, entonces nuestros oídos llegan, incluso nuestra vista llega a embotarse, ¿no? Con tanta cosa que está sucediendo alrededor. Entonces pues esa es como mi opinión, que no realicé todo el ejercicio desde que empezaron, pero viviendo aquí no viviendo, pero visitando constantemente la Ciudad de México, pues sí, eso es algo muy latente. A mí me pasa un poco, bueno, esto de la violencia, el caos, antes de entrar a la clase de Jorge, para mí era ruido, ¿no? Y a mí el ruido me molesta mucho. Yo creo que es una cuestión de sensibilidad física, ¿no? O sea, tiene que ver con mi cuerpo. Pero a raíz de otro ejercicio que hicimos, ya este caos ya no lo veo tanto como ruido, ¿no? Ya puedo identificar los sonidos, cómo se van mezclando, cuáles son más fuertes. Ya pienso en sonido, ¿no? Antes yo me dedico al análisis de la imagen y pensaba solo en imagen. Y ha sido una experiencia muy rica ahora pensar en sonidos y que todo eso que para mí era ruido es algo, ¿no? Es un silbido, son palabras, son claxon, es el viento. A mí me ha enriquecido mucho la experiencia que tuvimos ya también la vez pasada. Ya no es ruido, ¿no? Ya antes es ruido y me molestaba. Y ahora ya creo que me dejó de molestar un poco ese caos que yo tenía porque ya puedo identificarlo más. Eso me gusta mucho. A partir de lo que están diciendo, como que yo camino viendo hacia abajo, como desalto lo violento y lo sonoro, que uno no se enfoca en lo que escucha, pero yo no sé por qué, pero aprendí a caminar mirando hacia abajo, nunca miro hacia adelante. Y para mí el sonido es lo que me indica si hay algo de peligro. Como por ejemplo ahorita que estaba hablando Jorge, había como que hubo un grito allá que le llamó la atención a todo el mundo, y mismo todos voltearon a mirar. A mí me sirve como el sonido para saber si viene un carro, si hay alguna, ¿no? Como una señal de alerta allí. Creo que uno también pues como que en estos ejercicios como que se los pilló un poquito más. Bueno, yo quería seguir sobre las ideas de Caro porque efectivamente, bueno, para mí el ejercicio empezó desde que empezamos las clases con Jorge. Tuvimos una práctica de campo la semana pasada y anoche que leí las lecturas que nos mandó Jorge y ahora esta experiencia en el centro, haz de cuenta como si me está oxigenando el cerebro, o sea, no sabes cómo me ha entrado aire, ¿no? En el sentido de que la percepción te cambia, ¿no? Y es esto que también decía Ale, o sea, es decir, piensas en el centro y ya te viene la pesadez de, ¡ay, vamos a ir al centro!, ¿no? Estábamos en el rancho y... Pero dices, a ver, cámbiala, ¿no? Cámbiala, o sea, vamos a fortalecer la escucha. Y creo que este ejercicio fue así, o sea, de caminar, de poner atención en los otros sonidos, de observar, de, ¿cómo dice el texto? De escuchar con los ojos, ¿no? O sea, escuchar con los olores, escuchar, tratar de abrir este campo y de no estar centrado en una cosa de tu historia personal, sino, y bueno, y esta culminación con el Exteresa fue, para mí fue formidable, y el meteorito me enloqueció. Y entonces, cuando entramos aquí al centro, me acordé de un disco de Héctor Infanzón, ¿no?, que se llama Citadino. Y lo que hace Héctor Infanzón es que retoma los sonidos de los ambulantes, 10 pesos, 4 pesos, y entonces a partir de la grabación él construye el jazz, ¿no?, las piezas de jazz, y es increíble porque él precisamente lo que hace es que extrae la sonoridad de este centro, es más, en esta calle, ¿no?, es donde están el fin de semana los ambulantes con ese sonido repetitivo. Y creo que, curiosamente, me siento bien, me siento relajada y estoy contenta. O sea, realmente estoy contenta de esto que está pasando, ¿no? Y de la llegada repentina de ustedes y efímera, pero al mismo tiempo que, vaya, es una construcción que estamos haciendo, ¿no? De conocimiento sonoro, en este caso. Bueno, dale. Sí. Pues a mí sí me gusta venir al centro, vengo mucho, pero justo ahora venir como con esta cuestión de la énfasis en la escucha, pues no sé qué tanto es diferente, porque justo esta cuestión de la violencia o de cosas que pasan y que siempre están cambiando, de alguna manera estás alerta, ¿no? Como mencionas tú, o sea, siempre estás así como pues a la expectativa de qué pueda pasar. Ahorita lo que yo supuse fue que venían los policías y los ambulantes recogieron. No. Exacto. Entonces eso, como que siempre estamos alertas en distintos momentos, en distintas circunstancias, pero también pensando en la sonoridad, cómo cambia de un lugar a otro. Y sobre todo creo que me ha pasado en las marchas, porque en las marchas tú estás sobre una calle donde va toda la marcha y se oye el bullicio, y las consignas, todo, pero de repente das la vuelta por alguna situación y ahí te encuentras ya con la zona comercial, los restaurantes, la gente que ni siquiera se está enterando, o sea, cambia totalmente, ¿no? Todo el ambiente, y te das cuenta en eso, ¿no? En qué tranquilidad puede haber en una calle, todo como muy familiar, la gente allí disfrutando, y en la otra ya se están encontrando policías con los manifestantes y hay un remoto total. Entonces, pues eso también, ¿no? ¿Qué te está diciendo lo que está pasando? No solo con lo visual y lo sonoro, sino con todos los sentidos, ¿no? O sea, de alguna forma, creo que poner atención en la escucha te hace también poner atención en los demás sentidos que también están influyendo, ¿no? A lo mejor la vista acapara, pero ya cuando pones la atención en la escucha también te pones a oler, a sentir, no sé, sí, como otras cosas, que hasta que tu atención está sobre algo, sobre un sentido distinto al que utilizas generalmente, es cuando también empiezas a abrirte hacia los otros sentidos. Entonces, pues como esa, ¿no? Esas cuestiones de que aunque yo vengo mucho, pero siempre encuentras algo distinto. O sea, siempre te reencuentras con cosas pues bien interesantes y pues desde las pláticas de las personas. Ahorita noté que como 4 personas pedían la ubicación, ¿no? Preguntando las ubicaciones. O sea, ustedes no son de aquí, pero ni la gente que es de aquí. Bueno, yo me pierdo mucho. Mucha gente viene de otros estados o de lugares, como dices, ¿no? Del sur. O sea, no está tampoco tan lejos, pero la gente tampoco es que venga siempre. En Xochimilco hay letreros que dicen México, ¿no? Hacia acá, y están hablando del centro, pero para ellos ya es otro lugar, ¿no? México. Entonces, yo que soy de Iztapalapa también es como un poco distante. Pero pues también todas esas formas de convivencia que sí cambian mucho y que sí repercuten en esta parte del sonido. O este lugar sí que está como más silencioso, como más así, justo con la práctica de la escucha, diferente a la calle de allá, que ya están los comercios. Yo tomaba cursos de foto en otra calle de allá y sí era también como siempre el énfasis de los comerciantes, ¿no? Entonces, sí, esa es como una cuestión como muy vasta, muy rica, pero que hasta el momento en que te das cuenta, también eso, ¿no? Como la selección de la escucha que tienes en todo momento, ¿no? Si estás alerta a ese sonido, a esa palabra o a ciertas voces o a qué. Entonces también como que poner énfasis en los más sonidos que puedas tener a tu alrededor pues enriquece mucho la experiencia. Entonces, se les agradece por eso. A ustedes también muchísimas gracias por estar y por querer hacer este ejercicio con nosotros. Siempre salen muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Yo solo quería como recordar algo que habíamos dicho en algún otro paseo sonoro de Noís, que escuchar es como meditar, y uno siempre termina como con un mood como extraño, ¿no? Como que reflexivo, y pues creo que ese es también como el interés de nosotros con este tipo de ejercicio. La vida pues es un cliché decirlo, pero pasa muy rápido, y casi que uno no se detiene a pensar como tranquilo, y a caminar como con ese otro ritmo. Y no, yo soy la mujer más acelerada del mundo, ando siempre a 1000. Estos pobres están cansados de mí esta semana porque los llevo como una demente por el metro y demás, y como que este ejercicio fue como el primer chance que tuve de darme a mí misma como una pausa, ¿no? En medio de todo el paseo, y pues como eso me ha permitido también a mí personalmente como recuperar cierta confianza en ese andar la ciudad. Cali y Bogotá, que son como las ciudades en las que yo vivo, en las que pues más tiempo pasamos, son ciudades muy inseguras, muy violentas también. Y eso hace que por lo menos yo decida muchas veces agarrar un taxi o irme en un bus antes que decidir caminar una pequeña distancia, ¿no? Y gracias a este tipo de ejercicios yo he reconocido muchos lugares de mi ciudad también, y me he atrevido como a caminarlos y a andarlos y a conocerlos, porque ni se me ocurría pasar por ahí por ningún motivo, ¿no? Como por todas esas prevenciones que uno tiene con los barrios, con las calles, con la ciudad en general. Entonces pues creo que conocer el DF también así como con ustedes y con la guía de ustedes que decidieron venir al corazón de la Ciudad de México, pues ha sido también súper interesante y enriquecedor para nosotros, como decía Natalia, y pues como que te da una confianza en medio de esas sensaciones que generan hoy en día estas ciudades tan enormes y tan, pues como donde confluyen tantas cosas buenas y malas, pero también es un ejercicio como de confianza para mí, ¿no? Y de reflexión, y pues nada. Como que quedara, o sea, que les quedara a ellos como, yo sé que ustedes lo van a hacer, pero algunas de las piezas que, por ejemplo, tienen un registro sonoro del centro de Cali, porque aunque hay unas coincidencias casi que calcadas, hay otras cosas que, por ejemplo, aquí no escuchamos, ¿no? Mientras yo venía caminando pensaba en cómo sonaba también el centro de Cali o el de Bogotá. Por ejemplo, el centro de Cali suenan muchas motos, y el sonido de la motocicleta es un sonido muy difícil en Colombia porque está asociado al sicariato y ahora está asociado al atraco, ¿no? Todo el tiempo te pueden atracar en una moto así. Entonces el sonido del escape de la moto, por ejemplo, un sonido que te tiene así alerta todo el tiempo. El voceo, ¿no? El vendedor vendiendo cosas, sí, es como casi que lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo aquí los organilleros no, en Colombia no escuchas eso, ¿no? Y fue muy bonito como encontrar ese recuento que se hizo y que ayudaste también a hacer tú sobre la historia, pues, de cómo han ido, pues, como tratando de mantenerlo vivo, y me parece que es muy significativo que esté destemplado, ¿no? Porque es como también una coincidencia con los tiempos, ¿no? Y también, pues, como con el estado de las cosas, ¿no? El estado del momento, ¿no? Y por supuesto que lo que cierra todo eso como a manera de relato sonoro, pues, de la experiencia de hoy es también la cosa militar, ¿no? El despliegue, pues, de esa fuerza ahí simbólica tan grande, y cómo esa estridencia lo que hace es como finalmente aplastar y limpiar un poco, pues, todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? A pesar de que seguimos hablando. Entonces, yo creo que es chévere cuando uno hace estos paseos y evidentemente los utiliza para meditar y para reflexionar, pero también para generar unas conexiones, ¿no? Como con unas inquietudes que uno tiene, ¿no? Y también con unas posibles pautas que le puede dar a otro, ¿no? O sea, porque yo escucho el centro de una forma, pero seguramente no coinciden otras cosas con aquel que está conmigo caminando, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, yo lo hago mucho, ¿no? Lo que tú dices ahorita, yo me meto en las conversaciones de la gente todo el tiempo. En cambio, hay gente que se fija en otro tipo de sonidos, ¿no? Por ejemplo, el sonido de los carros o la música. Entonces ahí uno puede mezclar como una cantidad de percepciones y hacer como un relato colectivo también, es muy chévere eso. Por eso a mí casi que ya se me ocurre como una segunda etapa que podría ser interesante para esta actividad. Ya, el caro, ya así como... más trabajo. Tarea. No, que podría... Podría ser interesante... Está muy interesante, de verdad, muchas gracias por esta experiencia. Sí, como decía Shilor, el estar ya en esta materia sonora, el explorar a través de los oídos es otra manera de entender el mundo, y estoy fascinado con esta nueva experiencia. Muchas gracias. Debo ir a trabajar. Muy bien. Muy necesaria en la vida. Y bueno, pues mucho gusto. Mucho compañero, gusto. Nos vemos la próxima. Sí. Vez. La próxima hora normal, lugar normal. Ahora, muchas gracias. No, que justo con esta idea, ¿no? También de dónde enfoca podría ser interesante, si todo este material va a quedar en el archive, pues que cada quien haga, o sea, los pudiéramos como revisar cada quien en casa y hacer una edición tal vez de 5 minutos, como para ver también qué elige de todo este material cada quien. Postales. Claro, y regresárselo a ustedes también para que vean como la... Pues claro, porque luego lo que nos pasa a nosotros mucho es que grabamos muchísimo. Cada que vamos a una marcha, hacemos archivos enormes y nunca nos damos el tiempo de reescuchar, por ejemplo, ¿no? O de editar. Entonces, de pronto podría ser interesante tanto para ustedes ver como... Y que no se quede solo aquí, sino pensar que en este registro también hay un espacio de reconocimiento del reconocimiento, ¿no? Además que por haber grabado como en tiempo vivo, pues uno no está haciendo conciencia sobre lo que está diciendo. Yo quería como terminar con dos cosas. Una es que cuando yo les decía que mi sensación había sido una sensación de violencia, era muy extraño porque cuando los escucho a ustedes hablar como de la inseguridad y eso, yo nunca sentí temor de nada, ni tampoco experimenté ese caos que ustedes algunos mencionan. Yo creo que tiene que ser con que un poco comparado el centro de la ciudad en el que nosotros estamos, pues ahí pues, a mí me parece un poco más difícil allá. Y sí siente uno la posibilidad de que te roben las cosas. Yo acá no he sentido nunca temor de que como que me dejaren la maleta, es seguro que pasa. Es la confianza del turista, pero también una malicia, como sí, que en la que venimos, como que uno es malicioso y está siempre pensando de cómo te está mirando el otro y eso. Eso por un lado, me refería más a la otra violencia, a la violencia que había en esa plaza, con ese cuerpo armado, con esa cantidad de militares, helicópteros. Yo quiero mencionar algo al respecto. Es que hoy llegamos en un día especial. Entonces, ahora que vimos a todo el cuerpo de la Defensa Nacional, la verdad que estuvimos ante la élite, porque el ejército es la élite principal de este país. Entonces, yo los vi, haz de cuenta como que ellos estaban en una cápsula, dentro de una cápsula, dentro de la plancha del centro histórico, y si te fijas, todos los civiles estábamos de espectadores, porque ni siquiera podíamos intervenir, ni pasar, ni nada. Y luego, cuando todos nos quedamos atentos al despegue de los helicópteros, y que te pasan muchas cosas por la cabeza cuando desplieguen. Entonces, hoy fuimos, pues ahora sí que de espectadores del grupo más privilegiado que hay en este país, que ni siquiera el presidente, ni siquiera el poder ejecutivo y judicial tiene acceso, ¿no? Me agarraste, sí. No, que es, se me hace interesante lo que estás diciendo, pero yo problematizaría como, no sé si alguien le puso atención como a la gente, a los militares. Muchos estaban cansados, aburridos. Entonces, como realmente estamos frente al símbolo del poder, pero también frente al absurdo de que la gente que ocupa esos puestos es gente igual que nosotros, que también está harta, que es su trabajo. Yo de pronto vi un chico de la policía, no era militar, pero eran de la policía, que estaba cuidando a los militares, era como la cosa más, quitándose la gorra, sudando, y era un chavito como de 17 años, quizás 18, porque creo que no pueden contratar a gente de menos de 18, pero era un chavito, ¿no? Y decías, pues es que este poder realmente es el helicóptero elevándose, es el símbolo, pero adentro del helicóptero hay un conductor que seguramente está preocupado porque tiene que recoger a su hijo en 2 horas, ¿no? Entonces es como interesante porque es la élite simbólica ocupada por gente de carne y hueso. Exacto. O sea, también queda muy violento cuando íbamos llegando, iban saliendo como los altos mandos, ¿no? Pues sí, los que tienen todas estas cosas aquí, los kepis y no sé qué. Y uno los veía y la mayoría eran como blancos, altos, y ves a los militares rasos y son indígenas, ¿no? Trigueñitos, ¿no? Más oscuritos, y es como que ahí también está una cosa re simbólica, violenta. Bueno, y a la vuelta del rancho electrónico estaba, no sé si lo vieron, pero yo pasé en el carro porque estaba buscando estacionamiento. A la vuelta del rancho histórico, del rancho electrónico, no sé cómo se llama la calle, pero habían decenas de camiones de la Sedena, o sea, de los militares, porque no sé por qué la colonia, ahí en la, bueno, la colonia obrera, se llama colonia obrera, pero cómo se establece todo el perímetro, porque se militarizó. Por este evento se militarizó todo el centro histórico, que llegó hasta el rancho. A mí también me parece muy violento esto que nos contaban, de que todo esto está construido sobre una laguna, ¿no? Es como la violencia también que ejerce el humano sobre la naturaleza, ¿no? Y que finalmente le pasa cuenta todo, porque pues por eso se están hundiendo. Bueno, y la segunda cosa que yo quería decir como a manera también de cierre es que hace poco hicimos unos talleres de fotografía con unos jóvenes en Buenaventura, que es pacífico colombiano, y justamente el tema era el paisaje. Y a mí me gusta como robarle unas ideas a la persona que compartió el taller, porque lo que él hizo fue hacer una selección en la historia, pues, de la fotografía y de la pintura sobre cómo se representaban los paisajes. Y en los siglos anteriores, los paisajes eran representados por las élites, y también por la clase como más ilustrada, como los espacios de descanso, lugares hermosos, tranquilos, con composiciones armoniosas, porque significaban como el lugar de ir a reposar. Y eso era lo que se entendía por paisaje, entonces paisaje de las montañas, el río, chan chan. Pero con el paso del tiempo, la representación del paisaje, a mano de personas de la clase media, empezó a significar el paisaje de la galería, el paisaje del centro, y a encontrarle una belleza al barullo. Y yo siento que eso es muy claro también en el sonido, ¿no? Como el silencio parece también una cosa hermosa, plena, de llegar como a encontrarnos con nosotros mismos, o digamos, muy chistoso, entrar a la exposición era como la forma del sonido estilizada, compuesta, cuidada, y eso es el arte sonoro al final, el paisaje, digamos, la foto bien tomada, pero es muy bello que te estén cantando tantas cosas en la calle. Es muy bello, digamos, aquí en este momento que el viento le esté pegando a este micrófono, porque es lo que está pasando, porque es lo que no queda en la foto. Y eso es, también me parece como un bonito registro de este paisaje, como tantas voces componiendo un discurso sobre una ciudad, pues. Todas, hasta la del helicóptero. Sí, la incluye. La incluye, lo que somos. Pues muchas gracias. Pues ahí nos pondremos de acuerdo, a ver si después hacemos una video.